combinada con trabajadores y trabajadoras que están trabajando en la casa. Eso está bien, eso tiene que estar. Es que la sociedad agradece a las personas que ya han hecho y han trabajado con la sociedad, les agradece los servicios de Estado y les permite pues, tener una vejez digna. Eso tiene que estar. Eso es calidad de vida. Un problema que había visto antes es que muchas mujeres no estaban en la realidad. No habían cotizado. Y en muchos casos ahora se les tiene que conformar con una RT, una presión no contributiva. Situaciones injustas y pensamos que la mayoría sí han trabajado, pero no han tenido una realidad. La presión contributiva es baja, es pobre, pero créeme, si las altas no las vamos a funcionar. Por eso ahora, hay que pensar en que todos y todas tenemos que cotizar para que nosotros, que estamos ahora en activos, cuando nos jubilemos, tengamos una pensión sí contributiva que sí nos permita vivir. Y que eso no significa una carga imposible de soportar para los jóvenes y las jóvenes que trabajan con nosotros en la vida. ¿Es complejo ver el nombre puesto? ¿Lo entendéis bien? No es porque dice que no soy distinto, sino porque a veces, cuando hablamos de estas cosas, es más fácil decir, no sé. Vamos a ver lo que dice, ¿no? Que se parece que cuando nos metemos en estos lineales, pero es muy importante que entendamos esto. Que entendamos que las mujeres que estamos en el mercado de trabajo, que estamos integradas social y políticamente, que participamos de lo bueno y de lo malo de la sociedad, estamos generando derechos en el presente para nosotras y en el futuro también para nosotros. Pero además, las mujeres que tenemos sueldo también consumimos y podemos generar circulación y eso es bueno para la comisión. Y eso es bueno también para la humanidad. Porque si nosotros queremos generar el consumismo, pero ahora la crisis, el efecto negativo de la crisis es una manera que la gente se contrae o consume. Eso no es bueno. Las mujeres y todas las mujeres que tienen su sueldo no avanzan, no contribuyen a este movimiento de euros ni las calles de la misma manera como se llama. Pero súper importante, las mujeres que no trabajan tampoco pagan impuestos. Impuestos que le deberían no solamente las pensiones, sino que le deberían la carretera de todas las mujeres. Mantener el estado de bienestar supone mantener un sistema impositivo de impuestos.